Esta es la vida. Esta es la vida. Espacio de orientación familiar. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Esta es la vida. Y el alimento de mi luz. Hoy estaremos conversando en la sección de orientación familiar sobre cómo prepararte para encontrar el amor. El amor, amigos y amigas, no es una regla universal y se puede vivir perfectamente sin amor. El amor no se debe enfocar como una solución a tu vida para darle sentido. Tu vida, antes de que tengas pareja, tiene que ser completa y tener sentido. No puedes pretender que otra persona tenga la responsabilidad de darle sentido a tu vida e impulsarte. Este tipo de relaciones no son maduras, para nada. Tu vida, si no tiene sentido cuando estás solo, ¿por qué va a tenerla teniendo pareja? ¿Le vas a poner a él o ella toda la responsabilidad de hacerte feliz? Esto es muy egoísta y poco inteligente, así que te voy a explicar cómo vivir solo sin necesidad de amor, pero más que nada, cómo prepararte para encontrar el amor. La realidad es que no puedes buscar el amor si no estás preparado. ¿Cuándo estarás preparado para estar con tu amor verdadero? La respuesta es cuando seas capaz de vivir solo eternamente. Es decir, paradójicamente, para estar feliz con una pareja tienes que madurar a un nivel en el que te da igual cuando estás soltero el tener o no tener pareja. Es decir, tu vida está muy llena y no hace falta que la llenes más. Eso es lo que te hará encontrar una persona a la que quieras y estés a gusto con ella. Una persona con la que compartes tu vida en vez de apoyar toda tu vida encima de la otra persona, como hacen muchos. Saber estar solo te enseñará a prepararte para encontrar el amor verdadero. Para ello deberás cumplir una serie de requisitos que deberán permanecer siempre, tengas o no tengas pareja, ya que van a ser los pilares de tu vida. Uno de ellos es tener hobbies en tu tiempo de ocio, o si trabajas lo suficiente, será tu tiempo de ocio convertido en trabajo. Algo que te llenará muchísimo más: ir a la playa, coleccionar sellos, cualquier cosa que te distraiga, te relaje y te haga muy feliz. Entre mis hobbies están mi propio trabajo, leer, ver películas. Tengo bastantes puntos en los que apoyarme cuando quiero relajación, sentirme bien. Busca tú los tuyos. Los amigos son un buen pilar. No hace falta que sean de esos amigos que están todo el día pegados a ti, sino amigos, bastantes amigos varios que de vez en cuando los ves y quedas con ellos. Gente con la que hablar de temas que te apasionan, compartir anécdotas interesantes, amigos con los que puedas pasar agradables momentos. Todo el mundo necesita hablar.